FM Moreno 90.1. Estación de radio. Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. De vez en cuando, ciertos episodios del presente nacional resultan útiles para motivar algún debate interesante. El incidente que se generó a partir de confirmado el arribo de Mario Vargas Llosa como orador en la Feria del Libro parece ser uno de ellos. Hay que recordar que Fernando Ochoa ya habló de esto también en Nunca es Tarde, haciendo mención. Pero esto no significa que se analice por las contradicciones del escritor peruano y su rol como agente al servicio de los intereses de sus patrones, tampoco por la reacción de un puñado de pensadores criollos. En realidad la utilidad radica en que propone la reversión de un viejo debate. Estamos hablando de cuál es el rol de los intelectuales frente a la realidad. El devenir de los hechos poco importa, pero es necesario mencionar. Horacio González, director de la Biblioteca Nacional, difundió un texto que fue luego desautorizado por la Presidenta de la Nación y acto seguido, ante su opinión, debió reformular su mirada y modificarla en un par de artículos consecutivos. Pero apartemos por un momento el contenido de la crítica a Vargas Llosa y detengamos en la reprimenda de la mandataria para con el funcionario. Un intelectual no puede ser oficialista, sentenció en algún momento David Viñas, tiempo atrás, cuando lo invitaron a sumarse al proyecto de Carta Abierta. Dijo Viñas en aquel momento, prefiero guardarme ese margen de discrepancia permanente, argumentando por qué rechazaba la propuesta. En apenas dos comentarios, Viñas sintetiza el eje del debate. ¿Puede un intelectual ejercer con independencia su función de observador crítico cuando asume la tarea de gestor? ¿Qué sucede con las opiniones divergentes de quienes toman la responsabilidad no solo de respaldar un proyecto, sino de sumarse como funcionarios subordinados a determinada autoridad partidaria? ¿Dónde termina la libertad de molestar e incomodar al poder desde el pensamiento? ¿Y dónde comienza la necesidad de someterse para no entrar en colisión con los propios intereses y silenciarse para no resultar funcional al adversario? ¿El rol del intelectual es sumarse a la gestión pública para desde allí desvanecer su mirada y asomar cada tanto como un disciplinado soldado del aparato? Fue claro, Viñas, ¿no? Pero podemos seguir hablando de algunos autores que hablan del rol del intelectual y seguir mencionando este texto que estamos leyendo. En la Argentina de hoy, ¿los intelectuales no tienen ya ningún peso?, agrega Andrés Rivera a través de su opinión. Es así, al parecer, entre la opción de mantener cierto grado de independencia que permite expresar sin medias tintas una opinión y la de ajustarse a los límites que impone el cargo administrativo, muchos intelectuales, por los hechos concretos, parece que optaron por la segunda. Dijo en algún tiempo Rodolfo Walsh, un intelectual que no comprende lo que pasa en su tiempo y en su país es una contradicción andante, y el que comprendiendo no actúa tendrá un lugar en la antología del llanto, pero no en la historia viva de su tierra. Esto lo dijo hace 4 décadas Rodolfo Walsh. Nada más certero en esa definición. Sin embargo, habrá que pensar que para algunos la noción de compromiso pasa por sumarse como gestores de un proyecto que impone, por supuesto, condiciones, y no como esa voz incómoda, molesta, irreverente, que atraviesa la vida, la obra y el compromiso militante de intelectuales como Viñas, Rivera o Walsh. Los tres, siempre lejos de los despachos del poder de turno, los tres, siempre atentos a señalar con crudeza y talento las contradicciones de un sistema que a la hora de las balas y de los votos demarca con claridad la línea que divide a los opresores de los oprimidos. Esto es Recorte Informativo. Comenzamos de esta manera. Thank you. Adelante, me estás escuchando, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Mira, en el momento que se desata todo esto, o sea, se estaba tratando el tema, solo se tenía la información de Diego. Se empezó a trabajar desde la radio de muy temprano acá con los programas. La verdad que ese día no era muy accesible llegar al lugar, tanto por la condición climática y el foco de violencia que se estaba viendo allá arriba por parte de la policía, quien fue la que directamente comenzó a no solo a reprimir, sino a maltratar, a insultar a la gente que se estaba acercando. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, El Otro Periodismo. Por FM Moreno 90.1, Estación de Información. Ayer comenzaba el inicio de sesiones ordinarias, se daba este acto protocolar, la apertura de sesiones del año 2011, marcada por algunos inconvenientes que existieron, discusiones, cánticos, entre militantes de agrupaciones del peronismo local. Tenemos la cobertura para compartir con ustedes. Ayer Fernando Ochoa, Nunca es Tarde, exponía a través de los micrófonos de la 90.1 el discurso de Andrés Arregui, el intendente de Moreno, y también esta necesidad que manifestaba de trabajar en la diferencia. Habló Andrés Arregui luego de escuchar las palabras del presidente del Honorable Consejo Deliberante, Jorge Rubén Mendieta, que hacía mención a la creación de este interbloque entre la concejal Adriana Palacio, el concejal García, Contreras y también Mendieta, y por supuesto este año complicado, difícil, fueron las palabras que utilizó Mendieta para calificar el 2011 en el ámbito legislativo. Pero vamos a escuchar el primer audio de este discurso que plantea lo que se hizo hasta el momento y lo que se espera para el año 2011, palabra del intendente Andrés Arregui. Quiero dejar presente que ante tu temor que pueda haber anunciando dificultades judiciales, policiales o de cosas, vos que me conocés de hace aproximadamente 80 y pico, 84 es más, estuve en la unidad básica, era tu primera unidad básica, inauguraste, estuvimos juntos compartiendo esa inauguración ya por el 80 y pico, y el que me conoce en mi gestión del 2 de enero creo del 2002 conoce que mi respeto a las instituciones, mi respeto a los señores concejales, mi respeto a las fuerzas de seguridad, a las fuerzas judiciales, en sí, mi respeto hacia todas las instituciones. En este mandato que vengo, hoy es mi último discurso de mi mandato como intendente al que fui elegido. Creo que es importante que todos los presentes tengan en claro que la educación y el trabajo son dos metas importantísimas que llevamos adelante y fundamentalmente la inclusión de los más jóvenes durante toda mi gestión y de que el gobierno del año 95, diciembre del 95, el Partido Justicialista. Simplemente esto aclararlo, mi garantía es Jorge, lo que conocé, sabes como tú, para que tengan todos ustedes la tranquilidad para que este año electoral transcurra en lo que hace a lo institucional con las dificultades, los problemas, pero también la certeza que va a ser un año electoral, pero en donde la institucionalidad de este Consejo Deliberante como del Ejecutivo Municipal se va a respetar y se va a tratar de seguir construyendo, porque en todos nosotros está la suerte de este distrito, la mejor calidad de vida de cada uno de los que vivimos en nuestro distrito y el enfrentamiento en nuestros ámbitos institucionales nos va a llevar a que el único perdidor sea el pueblo de Moreno. Simplemente esto, Jorge y señores concejales. A ver, se escuchó la palabra del intendente Rey luego de un discurso de cerca de 13 minutos aproximadamente del presidente del Consejo Deliberante, Jorge Rubén Mendieta, haciendo mención a los hechos que ocurrieron, porque se escucharon cánticos y gritos diciéndole traidor, y también de algunos empujones que fueron denunciados, y veremos, porque vamos a tener la palabra de Adriana Palacio, que explica que se está trabajando en si existiera la posibilidad de hacer una presentación ante la justicia, ante este hecho que fue grave, según lo calificó Adriana Palacio. Pero dentro del discurso que hizo Mendieta, explicó que era un año complicado, un año bisagra. También dijo que a ellos, los concejales, lo eligió el pueblo y que se van a mantener en su lugar hasta lo que constitucionalmente corresponda, institucionalmente corresponda. Y que le da mucha vergüenza que jóvenes de 17 y 18 años agredan, o sea, de militantes de otras agrupaciones, lo agredan, y que esto a él no le dificulta seguir trabajando. En realidad lo motiva. Esto es lo que dijo Mendieta ante la situación que se vivió. Y se le solicitó también, un diálogo con Andrés Arregui, pidiendo esto que escuchábamos. Yo te conozco hace mucho tiempo, hay que trabajar en la diferencia, decía Andrés Arregui. Escuchamos la segunda parte de este discurso que da inicio, apertura, al periodo de sesiones ordinarias. Señor presidente de la Unidad del Consejo Deliberante, señoras y señores concejales, señora secretaria de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, miembros del gabinete municipal, funcionarios de la policía, de la fuerza de seguridad, señores y señores de los medios de comunicación, señoras y señores. Me pasan los años, ya no leo. ¿Sí? Como lo marca la ley orgánica de las municipalidades y la tradición democrática, vengo a dejar inaugurado este nuevo periodo legislativo con la síntesis de los logros alcanzados por la gestión en el 2010 y las metas propuestas para este año. Más que hacer una memoria descriptiva, intento jerarquizar resultados al tiempo que presento lo programado para el año en curso. No es un discurso electoral, aunque es decididamente un mensaje político. Hablo claramente poniendo acento y valoración desde un lugar, desde un proyecto político nacional y local comprometido con la transformación de la realidad. Señoras y señores, hoy es también un día histórico para el distrito. En este mismo momento transcurre el acto inaugural en la Universidad Nacional de Moreno. Esta mañana a las 8 y después de concluido el curso de inserción, los alumnos han comenzado las clases en 7 distintas carreras que quiero nombrar: licenciatura en Relaciones del Trabajo, licenciatura en Administración, licenciatura en Economía, licenciatura en Educación Secundaria, licenciatura en Trabajo Social, licenciatura en Comunicación Social e Ingeniería Electrónica con su orientación en Redes y Multimedios. Continúa además el cursado de aquellas que, por convenio con otras universidades, venimos sosteniendo. Seguimos favoreciendo de este modo que más jóvenes de Moreno concreten su entrada a la vida universitaria. Algunos datos estadísticos nos dicen que en la capital federal, 30 de cada 100 jóvenes que concluían sus estudios secundarios ingresaban a la universidad. Esa misma relación en Moreno estaba reducida a 4 jóvenes de cada 100. La contundencia de este número, que tuvo mucho que ver en la decisión política de luchar por la creación, hace aún más trascendente esta jornada. Comienza el dictado de clases en nuestra universidad. Hoy empieza a construirse una tradición en el seno de nuestro pueblo, con más oportunidades de capacitación para los jóvenes, pero también con posibilidades para la investigación, la transferencia de tecnología y la extensión, que ojalá dialoguen fecundamente con la realidad local y regional. La política social y de salud de mi gestión ha procurado, aún en los momentos más duros, propiciar mirada y acciones integradas. Así, tanto las estrategias municipales como las en las que articulamos con la provincia y la nación, se cuida la integralidad de los objetivos, la participación de los destinatarios y el reconocimiento de los derechos de las personas y comunidades como punto de partida. Por la relevancia de las políticas nacionales de inclusión que venimos realizando con ANSES y el Centro de Atención Personalizada del Ministerio de Desarrollo Social, encuentros descentralizados que facilitan la incorporación a la asignación universal. Se han concretado así más de 100 operativas en otros tantos barrios con la participación de entidades intermedias y organizaciones, protagonistas también de que más de 100.000 niños y jóvenes en el distrito concreten ese derecho y reciban la asignación. Durante el 2010 pudimos también con alegría y mucho éxito conformar el Consejo Municipal del Adulto Mayor, que busca hoy ampliar la participación de instituciones de personas adultas, mientras debate, propone y orienta políticas para su propio sector. En tanto, el Consejo Municipal de la Niñez ha promovido el funcionamiento de comisiones temáticas que iniciaron sus encuentros en octubre del 2010. Participan a la fecha en este espacio de construcción conjunta 130 organizaciones sociales. En relación a las políticas de jóvenes, es relevante también la creación de jóvenes multiplicadores, con su participación en el diseño, planificación y ejecución de políticas públicas que le están destinadas. Andrés Arregui comenzó el discurso hablando de la Universidad de Moreno, planteando los datos que escuchábamos después. Hubo eje también en lo que es la aplicación de la asignación familiar por hijo. Los datos son 100.000 niños y jóvenes tienen este derecho en el distrito de Moreno. En el Consejo Municipal de la Niñez participan a la fecha 130 organizaciones sociales, esto en el marco de la inclusión, de que se habló. Escuchemos que el Consejo Municipal de la Niñez y también el Consejo Local está en este proceso para que cada vez más organizaciones sociales tengan voz y voto, no solamente participen en la asamblea, sino que tengan la posibilidad de levantar la mano y votar y decidir realmente, porque los trámites administrativos, nos confirmaba Juan Ramón Martínez, que implicaron algunos inconvenientes, que como consecuencia tiene que pocas organizaciones estén inscriptas y puedan votar, aunque todas puedan participar. Hablamos de la Universidad de Moreno, de aspectos de inclusión, asignación y consejo local. Hablamos ahora también de descentralización, que fue lo que mencionó el intendente Arregui. Dijo, continuamos promoviendo las mesas de integración barrial. Esperamos este año estar en 35 barrios con estos espacios de funcionamiento periódico donde vecinos y entidades puedan definir la agenda pública. Habló de salud también, qué pasa con las unidades sanitarias, la creación de una posta sanitaria en el barrio El Vergel y los proyectos que hay a futuro. En pocos días pondremos en funcionamiento las unidades sanitarias de La Reja Sur y Villanueva, mientras que ya comenzaron las obras para la construcción de las unidades sanitarias de Parque del Oeste y Corteja Arena. En el semestre del año voy a poder compartir con toda la comunidad la inauguración de la maternidad de Moreno, promesa que ya tiene unos años y que, según lo informa el intendente Arregui, va a tener una capacidad de 3.000 partos al año. En materia de seguridad, explicó que está terminada la base operativa en Ruta 23 y Gaona para la instalación de un escuadrón de gendarmería con 250 hombres. También dijo que se puso en marcha más de 13 nuevos móviles para el incremento del servicio de prevención urbana, y también hizo mención a los móviles que van a llegar desde provincia para la policía. En materia de tierra, dijo, estaremos en condiciones de disponer del primer barrio de 430 lotes y 110 lotes incorporados al banco de suelo en el marco de lo dispuesto en la emergencia habitacional que fue aprobado el año pasado, este trabajo que se hizo en conjunto. Continúan las obras en La Perla y está prevista la entrega de 218 viviendas durante este ejercicio. Habló también de la inversión, de compras que se hicieron, de la inversión logística. Fueron adquiridos al comienzo del año 10 camiones, 3 retroexcavadoras, una batea de 35 toneladas de capacidad y un equipo hidroelevador para alumbrado público de 18 metros. Quedan dos puntos de lo que mencionó, puntos principales de lo que mencionó el intendente. En materia de industria, dice, desde el año pasado venimos acompañando la elaboración de 6 proyectos de parques industriales privados que junto al Parque Industrial Público de Moreno encontrarán durante el 2011 el alcance de factibilidad provincial y puesto en marcha en distintos grados de las obras de infraestructura. Y por último, en materia de política, dijo, este es un año electoral y habrá distintas posiciones en este Consejo. En la dinámica lógica de las democracias, estoy seguro que en medio del debate y de la lucha por la idea, vamos a mantener con claridad y entre todos las fortalezas de las instituciones y el bien de la comunidad de Moreno. Luego te leo cuáles fueron las citas textuales del presidente del Honorable Consejo Deliberante. Ahora escuchamos las percepciones y las opiniones de los concejales que estuvieron presentes. Primero escuchamos a la concejal, Adriana Palacio. Bueno, no, en realidad renuncié a la presidencia del bloque para poder formar un espacio nuevo que hemos constituido, el Consejo Deliberante, que es un interbloque, pero yo sigo siendo docente para la victoria. ¿Cuál es la funcionalidad que va a tener entonces este interbloque y quiénes van a conformar este interbloque? Bueno, la función es lo que veníamos haciendo hasta ahora. Obviamente, en mi caso particular, mis disidencias con todo lo que es la condición partidaria del Pueblo Libre cada vez más, la mayoría de los compañeros que están en el bloque pertenecen y responden a los lineamientos políticos del compañero Mariano Hues. Así que en lo personal voy a seguir haciendo la misma tarea que vine haciendo hasta el momento, acompañando a la institucionalidad y acompañando al compañero intendente Andrés Arregui. Y este bloque, interbloque, lo formamos el concejal Damián Contreras, Mirko García, el presidente del Consejo Deliberante, Jorge Mendieta, quien les habla, y probablemente se sumen algunos otros ediles al interbloque que estamos charlando, porque realmente les interesó muchísimo la propuesta y le pareció válido que pudiéramos de distintos lados poder trabajar para la institucionalidad. En primer instante vamos a dividir lo que recién vivimos aquí en dos partes. ¿Qué le pareció a usted el discurso del presidente del Honorable Consejo Liberante? Porque evidentemente ahí hubo un mensaje político de lo que nosotros venimos charlando con diferentes referentes del Frente para la Victoria en este tiempo. ¿Usted qué le parece? No, en realidad, lo primero que te voy a decir es que me gustó el gesto del intendente municipal, porque realmente fue un gesto total y absolutamente democrático, donde muchos de los que habíamos tomado decisiones diferentes, una parte del sector político que responde a Mariano Hueso, se estaban agrediendo, y fue muy importante la actitud del compañero intendente municipal, que pidió respeto a la disidencia. Eso lo quiero rescatar porque habla de su grandeza y de los valores que él tiene como compañero y como militante. El discurso del presidente me pareció total y absolutamente claro, era una necesidad política para nosotros que él aclarara que el interbloque no es contra la institucionalidad, sino acompañando el proceso del intendente municipal. Y bueno, el discurso del intendente me parece que lo más rescatable, a lo que dijo, todo es rescatable obviamente, porque habló del plan de gobierno del 2011, pero me parece que él se puso como garantía, apenas arranca el discurso, le habla el presidente del Consejo Liberante, se puso como garantía de la institucionalidad. Y eso me pareció también otro gesto muy importante, de que él sea el garante de esa institucionalidad que todos queremos llevar con tranquilidad y a cabo en el 10 de diciembre del 2011, como dijo el presidente, para que le entregue las banderas a quien que gane, le entregue las banderas del municipio y las pueda llevar bien alto. Dijo Adriana Palacio en esta entrevista que realizamos, estamos hablando con otros concejales para que también participen del interbloque. Tendremos que averiguar luego o conoceremos en los próximos días quiénes son y si realmente se suman en este interbloque. Ayer Fernando Ochoa hablaba con Rubén Bustamante y hacían mención de cuáles son los concejales que están dentro del Frente para la Victoria y no pertenecen a este interbloque: Pedro Camps, Patricia Jorge, Graciela Benítez, Alberto Fray, Esteban Castro, están dentro del Frente para la Victoria. Y Adriana Palacio decía recién, estamos conversando con otros concejales para que se incorporen a este interbloque. Serían los que acabo de mencionar. ¿Y quién conforma el interbloque? Jorge Mendieta, Adriana Palacio, Damián Contreras y el edil Mirko García. Por otra parte, el acuerdo cívico y social conformado por Carlos López, Martina Rizabalaga, Clara Mungay y Marcelo Argentino. Y por última instancia se encuentra también lo que es la Unión Probum, Claudia Sef, Leonardo Coppola, Néstor Joao, Mariana Antonucci, Ricardo Machado, María Melamed y Jiménez. Esta es la situación hoy en el Consejo Deliberante. Hablábamos con Palacio, nos decía que se está conversando con otros concejales. Veremos qué es lo que sucede en los días siguientes. Vamos a escuchar el segundo audio de la entrevista realizada a la concejal Adriana Palacio. Habla en este caso de las agresiones que recibieron militantes de su agrupación. Bueno, primero, obviamente, las personas que tomamos las decisiones de disidencia, todo tipo de delitos, y después compañeros militantes nuestros, en mi caso particular, compañeros de la agrupación Juana Surbín, sobre todo algunas mujeres, jóvenes de la juventud peronista les pegaron, las agredieron. Más estoy hablando con el abogado que nos acompaña, si vamos a ir a hacer algún tipo de denuncia penal. Porque... ¿Están evaluando? ¿No está confirmado? No, lo tenemos que hablar con el abogado. Porque realmente este es un ámbito democrático y uno puede tener diferencias, pero no hay que agredir a nadie, porque todos tenemos libertad e independencia. Y no significa que porque uno esté saído de una agrupación deja de seguir siendo peronista, de pertenecer al Frente para la Victoria, y en mi caso particular, de seguir acompañando al actual intendente municipal. Así que bueno, realmente fue bastante desagradable porque rompieron vidrios, empujaron. Nosotros vinimos con muchas compañeras, familia, los empujaron, los chicos fueron así medio vapuleados, los niños. Bueno, en ese juego de la democracia, pero también la democracia aprender a respetar la disidencia. Y agrego una más, la última es, en relación al discurso del intendente Arregui, hablaron de obras que ya se anunciaban hace un tiempo atrás, por ejemplo, la maternidad es un hito, y que se espera se concreten en el 2011. ¿Qué les parece a usted que le faltó al discurso de Arregui en materia de gestión y plan 2011? Yo creo que fue una buena síntesis de lo que se hizo y de lo que se va a hacer. Es indudable el hecho de que este año me parece que se va a inaugurar la maternidad, me parece que este era como un objetivo personal del actual intendente, y tal vez se habló de mucho contenido, y no se habló de las políticas directrices, dice, de que se van adelante estos contenidos. Pero bueno, es innegable que se ha hecho una muy buena síntesis de lo que se hizo. También es muy importante todos los logros que este hecho que coincide con que sesionamos, y hoy empieza a nuestros estudiantes en la universidad, realmente para mí es una alegría inmensa. Y bueno, ojalá que Andrés pueda plasmar todo lo que propone el nuevo plan de gobierno en 2011, que personalmente no lo ha visto, que pueda plasmar, que pueda hacer muchísimo más que eso, para realmente, para que se vaya como recordado por un gran intendente que pasó por la gestión municipal. Hay que recordar que Adriana Palacio, como bien lo dijo en el primer audio, ya no es más presidente del bloque del Frente para la Victoria. Quien es en este momento es el señor Pedro Camps, que tenemos el audio también de la entrevista realizada por Fernando Ochoa, pero vamos a escucharlo luego de la tanda. Antes de ir a la tanda, vamos a leer lo que dijo el presidente del Honorable Consejo Deliberante, Jorge Rubén Mendieta. Dice, este cuerpo acompañará institucionalmente todo aquello que se entienda tiene que ver con el bien de Moreno. Acompañar que usted ha tomado una decisión fundamental en su vida política que implica no presentarse como candidato a intendente en nuestro distrito. También me atrevo a hablar en nombre de este interbloque que anunciamos en el día de hoy, que más allá de las diferencias lo vamos a acompañar, dijo Jorge Rubén Mendieta. En este aspecto hay mucha gente a la que la hacen confundir institucionalmente, dijo. Cada uno puede tener su lugar y su posición desde el lugar donde esté, pero desde el marco del respeto, que es algo que se hizo mención por varios de los concejales que integran hoy este interbloque. Personalmente, cuando circulo por la calle y recibo agresiones de un joven de 17 o 18 años que pertenece a determinado grupo o candidato, saco el pecho y voy a ir más que nunca para adelante, dijo el presidente del HCD. No sería sincero si no hablo de esto, porque hacía la diferencia justamente de que iba a hablar de cuestiones institucionales, pero también de cuestiones políticas y haciendo mención a las agresiones. Entre ellos había gritos de traidor, por ejemplo. Hoy los chicos tenemos que sacarlos de la calle, no mandarlos a agredir y darles posibilidades de educación y trabajo. Últimos dos puntos principales del discurso del presidente del HCD. A muchos de nosotros nos ha costado sostener y construir la democracia, no como a otros que luego de haber conquistado esto han llegado a criticar y disfrutar, otros que nunca se quisieron comprometer, muchos los que hoy o son los que hoy no ponen la cara. Y por último, cada vez que soy agredido me siento más grande porque me doy cuenta que molesto institucionalmente, que siga la agresión, que yo voy a seguir, dijo Jorge Rubén Mendieta. Y en el final de su discurso habló de la justicia. Esto que también hizo mención en otras entrevistas realizadas por Rubén Bustamante, Fernando Ochoa, en donde decía que él tenía antídotos para esto si se quiere utilizar a la justicia como una forma de poner trabas políticas. Hizo mención a esto también en el recinto. 10 de la mañana, 2 minutos, tanda de la hora y escuchamos la palabra de los otros concejales de los demás bloques. Esto es una realidad. A los compañeros que asumen una posición política como la nuestra, para el oficialismo somos, digamos, zurdos o de oposición, y para la oposición somos amigos del oficialismo. Lo que no podemos concebir es, en un año electoral, ir a un barrio a llevar la propuesta de un proyecto político con la bolsa de mercadería bajo el brazo. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, Estación de Información. FM Moreno, 90.1, Estación de Radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE. Seccional Moreno Merlo. Te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de Información. Vamos a continuar escuchando las voces de los concejales, en este caso la palabra del concejal Leonardo Coppola, su opinión acerca de la sesión que se realizó ayer, se extendió hasta cerca de la 1 de la tarde y se establecieron los mismos días y horarios para lo que son las sesiones ordinarias, que es el segundo y cuarto miércoles de cada mes. Vamos a escuchar la palabra de Leonardo Coppola. Bueno, unos problemas de inicio, anteriormente me he hecho la nota y pedí por favor a todos los dirigentes que habían movilizado el respeto por todas las fuerzas políticas, vos sabés muy bien que uno no está de acuerdo con el enfrentamiento de nadie, a pesar de que respeta la representatividad y la expresión popular de cada una de las personas, así que por suerte eso después se tranquilizó y no hubo inconveniente mayor. ¿Qué opinión tiene al respecto del discurso del intendente Andrés Arregui? Habló de obras que hace mucho tiempo están anunciadas. Esperemos que se concreten este año, por ejemplo, en la maternidad. Pero digo, ¿qué opinión tiene usted? Mira, yo hice, después de 3 años de experiencia, y siendo también mi último periodo legislativo durante este primer mandato, uno va adquiriendo un poco de experiencia, un poco de asimilación de los conceptos, y vos sabés que soy un tipo bastante técnico, y he hecho un resumen de los últimos 3 discursos, y lamentablemente muchas de las obras que el intendente promete para este año ya vienen prometidas varios años. Te puedo mencionar la obra de maternidad que se prometió en el 2009 y en el 2010, la red desplazable que se prometió en el 2008, el tema de la salita que está prometida de 2008, 2009, 2010, las obras de pavimentación que también están pedidas en periodos anteriores, y así te puedo anunciar, yo que recalculé con los discursos anteriores, 10 anuncios que se van a hacer este año y que anteriormente también se habían anunciado y nunca se habían concretado. Obviamente, si uno espera la decantación de los años, las obras se van a hacer. Y otra cosa que me preguntaría es qué se van a hacer con los recursos municipales, porque toda la obra que se anuncia son recursos provinciales o nacionales. ¿Y qué pasa con los recursos municipales? En poco tiempo se tiene que trabajar lo que es la rendición de cuentas. Allí es donde el legislativo controla lo que se gastó en el año 2010. Y veremos qué es lo que sucede. Siempre hay cuestionamientos por parte de la oposición ante falencias a la hora de gestionar los recursos, de utilizar los recursos. Vamos a escuchar otro audio de Coppola. En este caso habla del aumento a los trabajadores municipales y los pasos administrativos que tenía que seguir por el Consejo Deliberante, por el ámbito legislativo. ¿Qué dice Coppola de esto? Bueno, acá hay varios puntos para analizar. Ya ha recibido el 31... o el expediente de aumento salarial de 250 pesos a la Comisión de Hacienda y Presupuesto que viene a referéndum. Por lo tanto, ¿qué implica eso? Que el intendente ya lo dio por su propia cuenta y el honorable Consejo Deliberante debería refrendar o no ese aumento. No. El problema es que es una postura muy complicada. Nosotros no estamos de acuerdo con esa cantidad ni en ese monto fijo. Creemos que es insuficiente, creemos que el empleado municipal tiene que tener el sueldo mínimo el salario mínimo vital y móvil de cualquier empleado. Sí, pero lamentablemente ese aumento lo vamos a tener que aprobar por un tema de que si no lo aprobamos, al empleado se lo sacarían. Entonces es ilógico esto. Sí vamos a seguir diciendo, vamos a seguir pidiendo, vamos a seguir tratando de conciliar que se cree la famosa comisión salarial de seguimiento para que estas cosas no vuelvan a pasar, no tenga venir referéndum. El intendente pide respeto institucional, nosotros también pedimos respeto institucional. O sea, hay cosas que dialogar más, hay cosas que los funcionarios tienen que explicar más. O sea, el respeto viene por los pedidos de informe, el respeto viene por esto del salario, que puede venir antes, y nosotros estamos siempre dispuestos a hacer sesiones extraordinarias para temas extraordinarios. Lamentablemente, esto se sigue sin respetar. Concejal Leonardo Coppola del PRO hablaba allí en relación a lo que es el aumento salarial. Veremos qué es lo que pasa, tema que se debe trabajar en las próximas sesiones. Mirko García, hombre que integra también este flamante interbloque, ¿qué dijo ayer? ¿Cuál es su opinión? Habló de las agresiones y también de la ausencia del diputado nacional Mariano West. Algunos, antes de comenzar en la entrevista que realizó Fernando Ochoa en este móvil que hizo ayer para Recorte Informativo, decía que si llegaba el diputado nacional Mariano West había muchas cosas que hablar y que principalmente García, voy a ser el primero en pedir la palabra, dijo, hablando de esto que fueron declaraciones del diputado nacional Mariano West. La palabra de García ayer luego de el discurso de Jorge Rubén Mendieta y el intendente de Moreno. Realmente no te lo puedo explicar bien, así que sé que hubo empujones, roturas de vidrio, se ingresó violentamente a la barra, pero bueno, gracias a Dios no pasó más de eso. Pero bueno, yo creo que esto demuestra lo que va a suceder durante este año. Lamentablemente esto es así para el pueblo morenense. Ojalá prime el sentido común, la sabiduría, y que se pueda legislar pensando en el pueblo de Moreno y despojándose de todas estas cuestiones partidarias. ¿Podemos decir que se esperaba la presencia del diputado nacional Mariano West y que por estos hechos no acudió aquí al recinto? Ah, miren, en realidad viene muchos años. Si se hacía presente en este lugar, creo que al menos yo tenía muchas cosas para plantear en mi banca, no sé el resto de los concejales, pero creo que estábamos todos en la misma situación. ¿Qué significa políticamente la creación de este interbloque que fue mencionado hoy en la apertura de sesión? Políticamente marca cuál es el estado en el que se encuentra el peronismo hoy, lamentablemente fraccionado, partido en muchos pedazos, lo cual esto va a dificultar enormemente la cuestión electoral. Pero verdaderamente quien se proclamó durante mucho tiempo el conductor del peronismo Moreno, y hoy en este marco y en esta situación con un peronismo dividido, más allá de los resultados, creo que es un fracaso como conducción. Y la última es, ¿qué evaluación hace usted acerca del discurso que hizo el intendente Andrés Arrey? Arena Palacio mencionaba que era importante eso que se planteó por parte del intendente, que es trabajar en la diferencia. ¿Usted qué opinión tiene? Hace 15 años que vengo planteando trabajar en la diferencia. Ojalá en el último año de mandato del intendente Rey lo podamos hacer. Y con el tema del discurso, bueno, creo que es un calco más de tantos discursos. Hay que ver los hechos. García, con su opinión fue similar a la que dijo Coppola en relación al discurso. Digo que a veces se repiten muchas cosas que ya se hablaron en otras ocasiones y hay que verlo plasmado en los hechos, en lo concreto. María Melamed es de la Unión ProUM, habló también con nosotros acerca de, por supuesto, lo que prevaleciera la opinión acerca de las agresiones que se vivieron, porque fue un momento tenso. Habla de esto también, pero que esperan trabajar normalmente en el ámbito legislativo y que hay muchos temas para seguir trabajando. Recordemos que quedaron temas pendientes. El bingo fue uno de ellos, ADGE fue otro. Hay que ver qué es lo que pasa y también saber que hay una herramienta, que es la herramienta de la interpelación, que se puede utilizar para seguir pidiendo explicaciones que muchas veces el año pasado no se obtuvieron y que por eso quedaron temas aún pendientes. La cooperativa Cuartel Quinto, por ejemplo, temas que nosotros venimos trabajando en Recorte Informativo y que no hay respuestas concretas por parte del Ejecutivo para explicar errores administrativos graves. Vamos a escuchar la palabra de María Melamed acerca de cuál es su visión de esta de este acto protocolar de la apertura de sesiones. Bueno, ha sido una sesión bastante agitada, ¿no? Pero bueno, principalmente por la situación a nivel político del oficialismo, que bueno, hay parte de los concejales del oficialismo que han formado un interbloque, así que bueno, y la renuncia de Adriana al partido, al bloque oficialista, así que bueno, ha sido bastante estrepitosa la sesión. Espera que esto se traslade a lo largo del año porque afectaría a la institucionalidad que tanto se ha hablado en este Consejo Deliberante. No, yo creo que no va a afectar en nada, al contrario. O sea, bueno, ha tomado un giro y un ritmo distinto, ¿no es cierto?, por la participación de los concejales, pero afectarse la institucionalidad bajo ningún punto de vista. Es el segundo año que usted participa en lo que es la apertura de sesiones, ¿no es así? Correcto, es el segundo. ¿Qué es lo que ve de diferente en lo que se vio hoy, aparte de esto que ha sido mencionado por todos los concejales? Digo, en el discurso del intendente. Bueno, el discurso del intendente ha dejado claro que él no tiene la intención, ¿no es cierto?, de renovar otro mandato, así que creo que ese fue el punto más principal, porque siempre, o sea, en la apertura de las sesiones, o sea, es como que dejaba traslucir, ¿no es cierto?, la intención de permanecer en el cargo. Es la primera vez que él anuncia oficialmente de que no va a ir por una reelección. ¿Qué espera usted para este año legislativo? La última pregunta, le agradezco la pregunta. Trabajar con la eficacia y responsabilidad que nos compete. Realmente ahora tenemos algo que es importantísimo, que es la rendición de cuentas, y abocarnos realmente al trabajo del control, que es nuestro trabajo. ¿Para cuándo se espera la rendición de cuentas? Bueno, vamos a comenzar ahora, ¿no es cierto?, a partir del mes de abril, y si no me equivoco, tenemos 60 días, así que calculo que para emitir un dictamen tendremos hasta el mes de mayo. ¿Se estableció ya la primera sesión ordinaria para la segunda semana de abril? No, todavía no, o sea, se ha quedado los días, ¿no es cierto?, y en el horario que se venía manteniendo, así que no, hasta ahora no ha habido modificaciones, así que creo que vamos a manejarnos exactamente igual. Para tener la voz de integrantes de cada uno de los bloques, tenemos también la palabra de Marcelo Argentino, que es del Acuerdo Cívico y Social. Habló también de su mirada acerca del discurso, compartió en algunos puntos lo que decía Coppola, que se mencionaron varias veces cuestiones que ya habían sido nombradas en discursos anteriores. Lo importante también es que Argentino dijo que se hizo una presentación en el Consejo Deliberante relacionado con el tema de nombramientos. Esto que nosotros trabajamos en Recorte Informativo, cuántos nombramientos o pase a comisión tenía cada concejal. Se hizo un pedido para poder transparentar esto y notificarle a la población. Veremos qué es lo que pasa. Dice, todavía estamos esperando la respuesta. Argentino, en la 90.1. Hoy acaba de finalizar la inauguración del periodo de sesiones ordinarias. ¿Qué ve de diferente a años anteriores? ¡Uf! Totalmente diferente, ¿no? Podíamos arrancar. Estamos en un proceso de año electoral, indudablemente las distintas fracciones internas del peronismo se van a ver cristalizadas en cada uno de los actos institucionales como este, pero bueno, gracias a Dios se pudo hacer bien, pudo primar la cordura, la sensatez, y se pudieron escuchar los dos discursos del presidente del cuerpo y del intendente. Hoy se informó que Adriana Palacio renunciaba al bloque del Frente para la Victoria y usted asumía como presidente. Sí, en realidad la notificación llegó durante la semana, una nota dirigida a cada uno de los concejales diciendo que renunciaba a la presidencia del bloque. Como nosotros, esta decisión fue un poco tardía, la designación mía como presidente, porque, o sea, renunciaba a la presidencia pero no al bloque. Entonces teníamos que cumplir con los requerimientos formales de la Carta Orgánica del PJ en la convocatoria de los concejales para la elección del nuevo presidente del Frente para la Victoria. Es por eso que, bueno, se aprovechó esta inauguración para dejarlo formalizado. ¿Qué significa para el bloque la renuncia de Adriana Palacio? Mucho. Como compañera, realmente yo estoy muy agradecido porque en estos pocos años que estoy como concejal, es una compañera que siempre estuvo abierta y en este sentido enseñándonos todos los mecanismos. Cuando uno es nuevo en el consejo es muy difícil entender algunos mecanismos. Para nosotros no es una pérdida porque va a estar dentro del interbloque que acaban de anunciar, y este interbloque lo que va a garantizar, seguramente como lo acaba de decir el presidente del consejo en su discurso, va a acompañar lo institucional y va a acompañar a la gestión de nuestro intendente Andrés Arregui. El que escuchábamos no era Marcelo Argentino, es el concejal Pedro Camps, hablando de su postura como presidente del bloque. Ahora sí, escuchamos a Marcelo Argentino para tener la voz de los referentes de los distintos bloques que existen hoy dentro del Consejo Deliberante. La palabra del concejal Marcelo Argentino. El intendente hace una reseña de lo actuado en el año 2010, algunos logros que plantea, que no sé, habría que cotejarlo si son los datos exactos. Me llamó mucho la atención el tema del 86% de cobertura de obras de cloaca y agua. Me parece que el número está lejos del 86%, pero bueno, no sé, habrá que cotejarlo, ojalá sí anden esos números. Bueno, el balance me parece razonable, digamos, si bien se omiten algunos temas importantes que hacen a Moreno, pero bueno, entiendo que el intendente resalta aquello que le considera más relevante de toda la periodo de gestión. Y por respecto de este año, bueno, pues las propuestas que trae son menos que años anteriores, quizá de menor vuelo, son más concretas y pequeñas. Bueno, vamos a ver si se llegan a concretar o no, y si en los temas en que no ha hablado en este resumen, porque ahora nos han entregado el plan de gobierno, vamos a leer y vamos a ver cuáles son las proyecciones que hace respecto de áreas que no ha mencionado. Medio ambiente, por ejemplo, no ha habido ninguna mención. El tema reiterativo en algunos puntos, por ejemplo, la asignación familiar, yo conté por lo menos 3 veces que fue nombrada. No, sí, y muchas de las cosas que nombró ya se habían anunciado y ya se habían pasado, porque hay una nueva postergación, por lo que escuché, de 2 o 3 meses de la inauguración de la maternidad. O sea, hay cosas que se vienen anunciando, que se vienen haciendo, pero que evidentemente se han ido postergando, aunque sea algunos meses en el tiempo. Así que bueno, vamos a ver, ya digo, cuando podamos hacer la evaluación completa del plan que nos propone y compararlo con lo que había del año pasado, bueno, ver en realidad dónde estamos parados, ¿no? ¿Es su último año como legislador? Seguramente, sí. ¿Qué evaluación hace usted? ¿Qué espera para este 2011, en donde se espera su último año en el trabajo legislativo concreto y sabiendo que falta muy poco para la rendición de cuentas? Claro, sí, la idea es que, bueno, tratar de que algunos de los proyectos que venimos impulsando desde la coalición cívica puedan entenderse como útiles y que sean acompañados para votar, analizar y ver la revisión de uno de los expedientes que han sido vetados, y bueno, después contribuir al control de lo que se viene haciendo y ver que hay proyectos que, de hecho, hay situaciones que están para resolverse, que estamos esperando, temas muy importantes como la regulación del horario del domingo, como el tema de la respuesta de ALGE, de la situación de ALGE. O sea, estamos continuando con el trabajo que venimos haciendo, y bueno, surgirán, entiendo, proyectos y tratar de canalizar inquietudes de los ciudadanos para tratar de ver que se concreten algunos proyectos y algunas ideas que todos esperamos en beneficio de Moreno, ¿no? ¿Hay alguna iniciativa para transparentar los nombramientos en el Consejo Deliberante? ¿Esto se ha planteado sabiendo la información que se manejó en este último mes? Y nosotros hemos presentado a la Presidencia una nota formalmente donde pedimos que se haga difusión pública de la cantidad de personas que están en comisión de del Departamento Ejecutivo en el Consejo Deliberante y qué concejales tendrían a cargo a estas personas. Lo presentamos ahora 10 días y estamos esperando que por presidencia nos dé una respuesta. De no obtenerla, tendríamos que recurrir a otro procedimiento, ¿no? Ahora sí, de nuevo vamos a escuchar la palabra de Pedro Camps, hablando en este caso de las internas y también de esto que se mencionaban, que había trabajadores virtuales en el Consejo Deliberante. Esto lo dijo también específicamente hizo una declaración al respecto Mariano Hues en una entrevista que realizó Fernando Ochoa. Vamos a escuchar la palabra de Pedro Camps, el último audio que tenemos para compartir con ustedes de toda esta cobertura que realizamos ayer junto con el equipo periodístico, viendo todo lo que sucedió. En primera instancia, lo que pasaba antes de comenzar la sesión, estos rumores de que iba a participar, como ya lo hizo en otras ocasiones el diputado nacional Mariano Hues, las discusiones, los gritos que se escucharon, que hizo mención a Adriana Palacio, de las agresiones que recibieron militantes de su agrupación, Juana Zurduy, y luego también el discurso, toda la cobertura de esta sesión, esta apertura de sesiones ordinarias, y luego la voz, que acá lo pudiste escuchar en recorte informativo, de concejales dando su opinión acerca de esto que comunicó el intendente de Moreno, Andrés Rey. Toda la cobertura de este equipo periodístico de la 90.1, finalizamos con la palabra de Pedro Camps, entrevista realizada por Fernando Ochoa. Escuchamos. A ver, yo no voy a analizar cuáles son los objetivos de cada uno de los que componen y las aspiraciones políticas que tienen. Para mí son todas legítimas. Lo que sí está claramente diferenciado dentro de lo que es lo institucional, las dos posturas electorales que al menos ahora se van vislumbrando que vamos a tener en cuenta. Yo no aventuraría a decir que hay una fractura hasta un poco más adelante. Yo esperaría un poco que se den los acontecimientos naturales del cronograma electorales y yo creo y estoy totalmente convencido y voy a trabajar para que el peronismo llegue a las elecciones unido y no fracturado. Al menos este va a ser el humilde aporte que yo puedo hacer de esta tarea, que no hubiese querido que sea de esta manera, pero que bueno, las circunstancias me obligan como hombre de la democracia a afrontarlas. A diferencia de años anteriores, sorprendió que no estuvo presente el diputado nacional Mariano Hues. ¿Tiene explicación de por qué? No tengo ni la más mínima idea por qué no estuvo presente, que ha sido invitado. Lo que sí sé que el fin de semana estuvo en Río Gallegos, en el acto, porque se leyó una nota que dejó en el día sábado. Sé de eso, pero no, la verdad que no tengo ni idea porque no ha estado. Escuchábamos a diferentes concejales muy enojados si esto ocurría, si estaba la presencia, porque se le iba a pedir explicaciones sobre las denuncias vertientes a este periodista respecto a trabajadores que no trabajan en el Consejo Deliberante. Bueno, yo no lo escuché, sino a través de ustedes, a través del corrillo. Lo que verbalizó, lo que dijo el diputado Mariano Hues. Yo lo que puedo responder es no por lo que él dijo, sino por lo que yo pienso que ocurre en el Consejo Deliberante, y a mí, bajo ningún punto de vista, me consta que eso ocurra. Es más, yo creo que la presidencia del Consejo está totalmente facultada en poder dar, las características y los nombramientos que hay, y que mismo ustedes fueron entrevistando a distintos concejales, porque esto me consta, porque los he oído. Por otro lado, no estoy de acuerdo ni con la terminología ni que haya ñoquis, que haya diputados o diputados, le haya empleados virtuales. Entonces, en ese sentido me parece que es una cuestión más que va marcando el camino de lo que está ocurriendo políticamente en este momento. Para repasar, la ausencia del diputado nacional Mariano Hues evidentemente marca también lo que implica la coyuntura política, como decía el concejal Pedro Camps. La confirmación de este interbloque marca las diferencias hacia la conducción del peronismo local de parte de Pueblo Libre, que en este caso como máximo dirigente y conductor tiene Mariano West, que eran parte de las declaraciones que nosotros veníamos escuchando todo este tiempo en la 90.1. Y evidentemente el 4 de abril va a ser un día en donde se establece concretamente a través de lo institucional las diferencias, la creación de este interbloque, y veremos si es solamente un llamado de atención o si hay algún tipo de pedido, como por ejemplo mencionábamos nosotros la posibilidad de hacer una interpelación solicitando más explicaciones en temas puntuales. ADGE, Bingo, Cooperativa Cuartel Quinto son algunas de los temas que se trabajaron el año pasado y quedaron allí y no se pudo avanzar mucho más. 31 minutos pasaron de las 10 de la mañana, vamos a la tanda de la media hora y volvemos hoy Miguel Ángel Costas, por supuesto, como todos los días, en la operación. Luego te pido un tema de música como para distender luego de la tanda. Dale, tanda y volvemos. Están viviendo en la calle, están en un campo que los van a sacar de ahí también, y algunos los amenazaron que los iban a prender fuego. Recorte informativo, el otro periodismo. ¿Cómo fue el desalojo? Fue con mucha agresión. Hubo más de 300 policías. En algunos lugares entraron, cuando estaban durmiendo, entraron en la pieza, los sacaron y les decía que tenían que salir, y después empezaron a echar las casas. La información está en línea. Comunicación telefónica, el recorte informativo. Sandra Rodríguez está en línea, compañera de Carlos Fuente Alba. Sandra, buen día, ¿cómo le va? Buenos días. Gracias. Gracias por atendernos. No. Está abierto. Un saludo para ustedes y para toda la audiencia. Bueno, ¿cómo fue el acto en el día de ayer? Bueno, realmente fue un acto muy bueno, mucha gente de la comunidad de Neuquén y mucha representación a nivel nacional, tanto de docentes como de trabajadores en general, y mucho la comunidad de ahí de Neuquén, ¿no? Es decir, un abanico político muy importante, desde la iglesia hasta grupos de compañeras de feministas de la revuelta, han estado todos presentes, es decir, hablo como un abanico político bastante diferenciado, ¿no? Que todos marchamos por justicia completa. Rodríguez, nosotros teníamos la información que se esperaba para hoy una conferencia de prensa, ¿esto es así? Sí, estoy recién llegando, vamos a ver bien en la ubicación que va a ser la conferencia, porque no tengo bien claro eso, así que si quieren en algún ratito, si me llaman, yo les puedo confirmar dónde está la conferencia. Sí, algunas preguntas. Estoy en el aeropuerto. Sí, algunas dos preguntas más, le agradecemos por habernos atendido, es ¿en qué condiciones se encuentra lo que es la causa Fuente Alba 2? ¿Podemos compartir con los oyentes de esta radio recuperada del distrito de Moreno? Sí, estamos en una instancia definitoria de la causa, que se encuentra en la última instancia en la provincia de Neuquén. Es decir, que el Tribunal Superior de Justicia tiene que hacer una resolución, digamos, de fondo, y eso implicaría que nosotros hagamos la querella, ¿no? Haga la propia investigación por su línea, ya que la figura del fiscal no acompaña, ¿no? No acompaña a la investigación de las responsabilidades políticas de los 15 policías que están hoy procesados, ni tampoco de la indagatoria al exgobernador Jorge Sovich. Y una pregunta más es, ¿cuál es la situación hoy en materia de represión institucional? Digo, Carlos Fuente Alba se muere como parte de este aparato represivo llevado adelante por el exgobernador Jorge Sovich. Hoy, ¿cuál es la situación de los trabajadores allí y la imposibilidad de hacer un reclamo ante este aparato represivo que avanza? Sí, bueno, convengamos claramente, como dijo ayer Tati Almeida en el que no fue muerto, fue asesinado, fusilado públicamente, y eso implica que hubo un operativo montado por la policía, y como es bajo órdenes del gobernador de la provincia, ¿no? Por eso es tan importante de alguna forma hacer justicia para garantizar que no, eso nunca más vuelva a ocurrir. La misma policía que mató a Carlos todavía está en la UTEN, ¿no? Claro, claro. Y el mismo partido político que correspondía al ex gobernador Sovich es el que sigue gobernando, ¿no? La provincia. Hubo en los relatos, en las crónicas que pudimos ver, también se nombró a aquellos que fueron asesinados como parte de lo que es la represión en protestas sociales. Uno de ellos fue Mariano Ferreira. Recordar a Carlos Fuente Alba y a los demás compañeros que fueron asesinados como causa de la represión policial. Sí, tenemos que ser bien claros que todos estos casos tienen como coincidencias. Un denominador común es que obviamente todos son asesinos, y en el caso puntualmente de Mariano Ferreira hubo un operativo, igual que en Arroyito, y que fue ideado, digamos, con otro autor intelectual, ¿no? Y ese autor intelectual, como Pedraza, no es lo mismo que el ex gobernador Sovich en relación a sus relaciones de poder, ¿no? Este autor ideológico, el exgobernador, tiene una red de poder instalada en Neuquén hace 40 años, ¿sí? Uh-huh. Esta es la realidad de lo que venimos llevando en la causa Fuente Alba. Pero también hay que aclarar que, bueno, son todos asesinos, operaron para tener el resultado muerte, ¿no? Muchísimas gracias, Sandra González. Le agradecemos por estos minutos. Sabemos que está en el aeropuerto y está ocupada, pero trataremos de tener la cobertura también de la conferencia de prensa que se va a realizar hoy en horas del mediodía. Bueno. Muy amable. Un saludo para todos. Hasta luego. Sandra Rodríguez, hablaba con nosotros, nos manifestaba cuál era la situación de la causa también, hablando de los crímenes y de la necesidad de encontrar a los responsables intelectuales de los crímenes como parte de este aparato represivo. Y ayer un gran acompañamiento por parte de gremios, la población de Neuquén. También estuvo Tati Almeida, que es madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, y otros integrantes del campo popular pidiendo justicia 4 años de lo que fue el asesinato, como bien aclaró Sandra Rodríguez, de Carlos Fuente Alba. 49 minutos pasaron de las 10 de la mañana, subimos la cortina, nos acomodamos, lo que diga Miguel Ángel Costa, y volvemos. Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. Esto es en contra. El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte informativo. El otro periodismo. Seguimos con Tiempo Argentino, dice Garré, reforzó la presencia policial en las calles para prevenir delitos. Esto se conoció en el día de ayer. Opiniones diversas acerca de este hecho político. El gobierno macrista mantenía una deuda de 29 millones de pesos con la nación por las tareas de vigilancia relevadas. La legisladora Gabriela Cerruti recordó que la metropolitana fue creada para cumplir esta función. Está el doctor Sebastián Alanis en línea. Vamos a la presentación telefónica y hablemos con él para saber cuál es la situación de los trabajadores del Teatro Colón. Hoy es un día decisivo, presentación, y hablamos con el abogado Sebastián Alanis. La información está en línea. Comunicación telefónica. El recorte informativo. Doctor, buen día, ¿cómo le va? Cintia Medina lo saluda. Buen día, Cintia, ¿cómo te va? Bien, gracias por atendernos. Bueno, no, ¿cuál es la situación de los trabajadores en el día de hoy? ¿Se espera que sea una jornada definitoria? Sí, por lo menos ese es el voto positivo que uno enfrenta a la reunión de hoy. Pero digamos, desde ya estableciendo las limitaciones necesarias, sabiendo con quién uno se va a encontrar, esto es con el gobierno de la ciudad, que hasta el día sábado ha sostenido que no había, es decir, que no se iba a retroceder de modo alguno con ciertas medidas que resultan ser los puntos centrales del conflicto. Esto es el inicio de 25 sumarios contra artistas, trabajadores del teatro, el inicio de una demanda millonaria absurda también contra 8 de ellos. Es decir, estamos, digamos, por demás decididos a abrir ese canal de negociación a los efectos de poner un fin a este conflicto, pero también, digamos, hay que destacar que no hay manera de solucionar el conflicto si el gobierno no asume la necesidad, digamos, de retroceder en estos puntos que señalaba antes. Es también cierto lo que implica que se rescindió el contrato de 41 contratos de músicos de las orquestas de allí del Teatro Colón. ¿Esto cómo se está trabajando? Sabemos que quedaron trabajadores sin su puesto laboral. Sí, básicamente lo que vemos es que en esa medida, lamentablemente, dado que el despido de 41 integrantes de la orquesta implica de algún modo una imposibilidad de que la orquesta funcione, creemos y estamos por demás seguros que ha sido más que nada una medida de presión, como así también podría leerse que ha sido una cortina de humo creada por el gobierno a los efectos de sentarse a negociar. Uh-huh. Esto es, se da por descontado de que va a haber un retroceso, digamos, con ese tipo de medidas que el día viernes fueron anunciadas por el gobierno. ¿Por qué entienden ustedes que hay este avasallamiento hacia los trabajadores del Teatro Colón, sabiendo la figura y lo que implica esta institución para lo que es Capital Federal, pero nosotros estamos en lo que es el conurbano bonaerense y también es un hito el Teatro Colón en lo que es cultura y representación? ¿Por qué este avasallamiento hacia los trabajadores? Digamos, creo que la respuesta está en la postura ideológico-política que tiene, digamos, el gobierno de Macri con relación a un conflicto de neto corte laboral. Uh-huh. Me parece que la respuesta a tu pregunta se encuentra ahí. Esta es, digamos, traduce una clara incomprensión a lo que son los derechos laborales, como así también los derechos culturales que tiene la ciudad de Buenos Aires y el respeto que debe existir por parte del Estado a ese tipo de previsiones normativas, ¿no? ¿A qué hora se espera la reunión en el día de hoy? Ahora en una hora estaremos. ¿Va a haber acompañamiento de organizaciones sociales? Sí, básicamente hoy va a ser una reunión celebrada por el secretario general de ATE Capital, conjuntamente con varios trabajadores del teatro y autoridades del gobierno. Luego los puntos que digamos que se lleguen a ese acuerdo serán volcados a la Asamblea General de Trabajadores, que deberá decidir si se aprueba o no los puntos que se hayan conversado en esa reunión. Muy bien, doctora Lanís, le agradecemos la comunicación. Estaremos llamando a la tarde para saber cuáles fueron los resultados de la misma. Un gusto. Hasta luego. Muchas gracias. Hablábamos con el doctor Sebastián Alanís, la situación del Teatro Colón. Volvemos a repetir una agresiva respuesta de las autoridades del gobierno de la ciudad. Se recibió la semana pasada la noticia de que se efectivizó la rescisión de 41 contratos de músicos de las orquestas del Teatro Colón. Allí lo decía Alanís, esto significa que no va a funcionar la orquesta, pero también estos 25 sumarios hacia trabajadores y otras medidas que se conocieron. En función de dicha convocatoria, la Asamblea General de Trabajadores del Colón decidió hacer un nuevo gesto tendiente a distender la situación, es lo que dice el comunicado, y resolvió suspender el cese de actividades hasta el día martes 5 de abril. Asimismo, el mandato de la Asamblea fue categórico: deben revocarse los 25 sumarios que mencionó el doctor Alanís, instruidos a los trabajadores, debe existir un desistimiento expreso de la demanda,

espejitos de colores. Está Rubén Bustamante en línea para hablar directamente con él, a ver si podemos comunicarnos, que nos explique de qué se trata la reunión que se llevó adelante en FUDE, aquí a unas pocas cuadras de la radio. Vamos a escuchar a Rubén Bustamante. Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? Bien. Una reunión que llevó adelante el día viernes, en donde se realizó una visita a Fabián Ferraro, por parte del Grupo Prisma. ¿Podemos explicarnos, por favor, de qué se trata esto? Sí, en verdad fue una visita a todo lo que es el desarrollo deportivo e institucional, lo que puede ser definido y es definido así por Moreno Vive como política social activa de lo construido en estos años. Básicamente, la visita estuvo focalizada, centrada en lo que es el Club Defensor del Chaco y las instalaciones que hay allí, explicando, por cierto, lo que ha sido el crecimiento de la Liga FOS, Fútbol para la Oportunidad Social, con la aplicación de medidas económicas que tienen que ver básicamente con la reconstrucción de la solidaridad y la participación de las familias en lo que es un proceso de reconstrucción del deporte, haciendo hincapié en una de las primeras medidas que se tomó, que era evitar la venta de bebidas alcohólicas en las canchas. Y ya desde el año pasado, Prisma, como la figura indica, tiene varios lados y por lo tanto de los varios lados existen estas miradas, convergieron en la visita a Moreno y le da esto un circuito más acentuado a Ferraro de tratar de escuchar todas las voces, habla con todos los sectores políticos, ahora sumó al Grupo Prisa y en ese marco se realizó el encuentro la semana pasada, más precisamente el día viernes. Muy bien, Rubén, muchísimas gracias. Sabíamos que habías hecho la cobertura de esta actividad. Ahora vamos a escuchar los audios de estas entrevistas que tenemos para compartir. En primera instancia, la palabra de Fabián Ferraro. Muchas gracias, Rubén. Sí, una sola mención, si es posible. Sí, sí. Fue muy interesante y sugiero a la audiencia que escuche lo que responde Bernardo Bosakoff, que es economista. Cuando hablamos del capitalismo, lo más puro del capitalismo, es Bernardo Bosakoff quien la expresó, y es realmente interesante cómo Gustavo Bravo Copatel puede hablar de la incorporación de la tecnología al suelo y cómo se destruye el suelo. Muchísimas gracias. Un abrazo. Rubén Bustamante hablaba con nosotros dando referencia de estas entrevistas que vamos a escuchar. Grupo Prisma significa que hay varios lados. Hablábamos de Carlos March, que es ex director de Poder Ciudadano, integrante también de ABINA, Pablo Lanusse, Bernardo Bosakoff, todos dentro de lo que es la estructura del poder, importante en lo que es la economía, y también se habló en esta reunión de lo que es la economía social y cómo poder articular de alguna manera el trabajo de esa economía concentrada con la economía social. Vamos a escuchar primero la palabra de Fabián Ferraro, que es dirigente de Moreno Vive. Habla de cuál es la mirada que tiene para Moreno y también cómo se debe construir, que es un proceso continuo. Prisma, me decía Gustavo Grobo Copatel, que tiene que ver el Prisma, que ofrece muchas miradas. De hecho, estaba Lanusse, la Mafia del Oro, pero además intervención en Santiago del Estero, uh-huh. Grobo Copatel, que es el rey de la soja, uh-huh. Estaba un economista, estaba un ex director o titular de Poder Ciudadano. La verdad que son miradas, pero en un punto deben coincidir, si no, no existiría el Prisma, ¿no? Y todos se sorprendieron sobre el trabajo que vieron acá, y yo a todos les hacía la referencia que por ahí se lo ve a Moreno a la distancia como una realidad que existe, pero hay otras realidades que son esquemáticamente ocultadas. Se fueron con esta idea. ¿Con qué idea se quedan ustedes? Mira, nosotros siempre tenemos una idea positiva, fundamentalmente, obviamente somos gente positiva de Moreno. Nosotros creemos que Moreno tiene una cantidad de dificultades que vos la sabés y todo el pueblo de Moreno la sabe, pero fundamentalmente nosotros creemos que es una tierra de oportunidades, porque justamente lo que no se exploró fueron las oportunidades, ¿no? Se trató de llevar a nuestro pueblo con las políticas públicas a una situación difícil, en materia de salud, economía, en todo lo que ustedes ya saben. Y a mí me parece que hay que empezar a recuperar esto, el sentido de la tierra de oportunidad, y por otro lado, para poder generar esa idea, hay que empezar a invitar a Moreno personas que han transitado distintas experiencias, que puedo coincidir, o puede ser que esté en el otro, en la otra vereda de lo que piensan algunos, algunas de estas personas que nosotros invitamos. Pero para nosotros es importante siempre la discusión, la otra mirada, siempre es importante. Yo recién fuera de micrófono te decía, con los que construimos juntos y en un 90% coincidimos por diferentes motivos, ¿no? Pero de los que quiero realmente aprender cómo piensan, cómo se desarrollan, es con los que no coincidimos. Y eso para mí es importante en ese sentido, ¿no? Y entonces siempre somos muy abiertos a esto, de invitar gente de diferentes sectores a que vengan a darnos su mirada de Moreno, ¿no? De lo que ven, de lo que perciben, esto que decís vos, de la lejanía. Moreno se ve como un lugar terrible que no podés pasar ni siquiera por la autopista. Bueno, le estamos mostrando también otra cara, y que ellos puedan realmente opinar y que se empiecen a ir con otra idea, porque eso también es poder empezar a pensar en las oportunidades que pueden surgir a Moreno para el futuro. Moreno tenemos que reconstruir, todos lo sabemos. Aprender de los que no coincidimos, decía Fabián Farrado, de aquellos que no coincidimos. Por eso somos abiertos a las visitas y a poder dialogar. En este marco de visitas también estuvo en un momento Claudia Rucci dialogando con Fernando, con Ferraro. También estuvo Toti Flores el año pasado o el anterior, en donde se realizaron charlas, en donde se dialogó de la realidad política también y de la situación en el distrito de Moreno. Vamos a escuchar ahora a Bernardo Bosakoff. ¿Cómo se puede hablar de capitalismo, una economía concentrada, relacionarlo con una economía social? ¿Qué dijo Bosakoff? Escuchamos. ¿Cómo puede cumplir una economía monopolista, concentradora, con economías sociales dinámicas y de desarrollo que permiten visibilizar que efectivamente es un rumbo? No, acá hay un punto muy esencial, es hay que generar nuevos modelos de organización de la producción de bienes y servicios, y el punto esencial es generar riqueza, y para generar riqueza lo fundamental es tratar de aprovechar al máximo la capacidad de la gente, capacitarla notablemente y que todo el mundo tenga un trabajo digno y muy bien pago, y que justamente eso se da a través del permanente trabajo. Y creo que la Argentina tiene un punto de partida notablemente bajo frente al potencial enorme que tiene. Y cuando uno se enfrenta a lugares acá como Moreno y ve una población joven que no está plenamente utilizada, en realidad uno lo ve como un drama, como un problema, pero también como un desafío de que esto es posible modificarlo y que ojalá todo el mundo encuentre la dignidad del trabajo y aprovechemos este enorme potencial que tiene este área, ¿no? ¿Piensa que en este planteo que hace usted hay limitaciones y bloqueos que hay que saber sortear, o hay cotos, ¿no? Bien establecidos, en donde, bueno, funciona como en compartimentos estancos, hasta aquí puede ser esta economía, hasta aquí no, y es una convivencia entre un sistema capitalista? No, creo que existen márgenes notables para mejorar y para generar mecanismos de cooperación, y bueno, todos estos procesos tienen una dinámica en donde en definitiva uno puede encontrar esquemas que no es un juego de suma cero, sino que todos pueden estar mejor. Y fundamentalmente entender de que el gran rezagado es la gente más humilde, la gente que fue excluida durante estos 30 años y que, bueno, requiere la prioridad para que recuperen su dignidad. La que tiene que trabajar más para recibir un buen salario. y las que tienen que darles la oportunidad de que tengan la mejor educación, la mejor calidad de educación, las mejores políticas sociales, igualar las oportunidades, desarrollar las capacidades y obviamente que lo que se requieren son trabajos dignos, en donde esos trabajos decentes se les respeten sus derechos y se les reconozcan su aporte a la sociedad. Bernardo Bosakov hablaba de esto, hablaba de generar riquezas, de un país que tiene que ir para adelante, de una comunidad joven que no es utilizada, en palabras textuales dijo esto Bosakov, y que debe haber oportunidades para los más humildes. Realmente una explicación de lo que es el sistema capitalista y cómo esto debe continuar según la opinión de este economista. Ahora hablamos con Rubén Bustamante de la presencia de Gustavo Grobo Copatel, ayer, el día viernes, en esta reunión que se llevó adelante junto con el dirigente de Moreno Vive, Fabián Ferraro. Explica qué es Prisma, cómo se unen estos empresarios y también abogados y economistas en esta mirada y en esta necesidad de recorrer distritos para conocer en materia de política lo que se está construyendo y también experiencias sociales. El rey de la soja, Gustavo Grobo Copatel, habló con Rubén Bustamante y dijo lo siguiente. No, bueno, somos un grupo de amigos, o de no amigos, porque hay muchos de nosotros que no nos conocemos, que hemos armado este grupo que se llama Prisma, que justamente es algo como que distintas visiones sobre un mismo tema, y buscamos casos para ir a visitar, para conocer y para aprender, y hemos decidido venir acá a conocer esta movida de Defensores del Chaco y de este grupo, de esta red FOS, digamos, de Fútbol para la Oportunidad Social. Y bueno, realmente nos encontramos con que iniciativas de este tipo que estimulan, entusiasman, incentivan, que dan un contexto o que crean un contexto diferente a lo que estaba establecido, generan en sí mismo una nueva forma de mirar la sociedad, una nueva forma de mirar el desarrollo de las personas, una nueva esperanza, si vos querés, en que estos graves problemas que tenemos en el conurbano y en otros lugares del país pueden ser resueltos a través de la participación popular, ¿no? Así que hoy aprendimos mucho. Ustedes visitaron el club. Sí. Y decía una compañera, recién cuando les explicaba a ustedes de qué trata la liga, cómo los clubes están tratando de colocar la luz, el alambrado, pero tiene una dificultad que es la tierra. Sí. Todavía no son propietarios de la tierra. Sí. Estoy hablando con alguien que conoce la tierra y que ha hecho de la soja un negocio extraordinario. ¿Cómo se compatibiliza la necesidad de identidad de la tierra con un desarrollo como el de la soja? Bueno, das un caso muy particular porque yo no soy dueño de tierra. Yo hago soja en tierras alquiladas. Entonces, desde el punto de vista de mi negocio, yo creo que la sociedad que vivimos, que es la sociedad del conocimiento, es una sociedad donde no es importante quién es propietario del stock, sino quién es propietario del flujo. Dicho de otra forma, no importa demasiado tener la propiedad de un terreno, sino el conocimiento, que es el flujo. A través del conocimiento es que ustedes acá han podido establecer esta red de organizaciones barriales, de fútbol y demás, que se autofinancian, que se generan, que generan un entusiasmo muy grande en la gente, que cada vez tiene más gente, digamos, dentro de esa red. O sea, acá lo importante no ha sido tener la propiedad. Lo importante hasta ahora acá ha sido tener la información, tener el conocimiento, tener la capacidad de juntarse con otro, lo que se llama capital social. Entonces, me parece importante tener la propiedad, digamos, porque eso genera seguridad, genera determinadas cuestiones, pero no creamos que el futuro de este tipo de organizaciones pasa por la propiedad. Lo importante es tener el conocimiento, decía Grobo Copatel, relacionándolo directamente a lo que es su actividad económica. Claro, nosotros no compramos la tierra, nosotros la alquilamos, de esta manera sembramos y luego tenemos lo que es la renta extraordinaria por lo que es el negocio de la soja. Ha sido una comparación o intentaba hacer una comparación con lo que es el crecimiento en lo social o el capital social que se puede tener a través de tener relaciones con las instituciones no gubernamentales. Pero dando una explicación de esto, Rubén Bustamante le preguntaba directamente lo que es la tierra, por un lado, y la expansión de la soja, de la cual hablamos ayer, y dimos también cuál era el perfil de este empresario que ha crecido muchísimo en estos últimos años y que su empresa, Los Grobo Agropecuaria, recibió en diciembre del 2010 un premio a la calidad por parte de la presidenta de la Nación. Próximo audio de este empresario, Gustavo Grobo Copatel, habló con Rubén Bustamante. Por eso se le cambió el nombre, usted sabía, Los Grobo Agropecuaria, para que sea más fácil pronunciarlo. Habla sobre el monocultivo. No podía no preguntarle acerca de esto Rubén Bustamante en esta reunión que se daba para conocer Moreno, pero que evidentemente en la coyuntura en la que tenemos y lo que implica la sojización de la Argentina, es importante preguntarle estas cuestiones y no mirar por otro lado. Escuchemos lo que dijo. Uno planta una semilla tiene una cantidad de conocimientos porque es un genoma, es como un chip, es como estar plantando un chip, es como si tuviéramos la fábrica de Intel que pone chips en el campo, moléculas químicas de la industria química, la industria metalmecánica de las sembradoras que siembran, que cosechan con una electrónica, transportes, fletes, barcos, puertos, servicios, gomería, restaurante. Autos, pickups. Con lo cual, la soja no es algo que se planta y sale, sino que es una forma de articular distintas industrias, distintos conocimientos detrás de un producto que la humanidad requiere para vivir, como es la soja. Con lo cual, lo que hay es una revolución de una cantidad de industrias integradas detrás de la producción de un producto que el mundo demanda para Argentina. En ese contexto, es un commodity con todo lo que dice usted. Es un commodity, sí, digamos, como un auto, y prácticamente es un commodity, ¿no? O sea, el auto, vienen partes de todo el mundo, se ensambla acá y sale. Y entonces lo que se importa de autos es más de lo que se exporta, con lo cual es saldo negativo. Hoy agrega más valor una soja que un auto en Argentina. Lo que pasa es que en las creencias públicas uno piensa que hay cosas que agregan más valor que otro, pero inclusive la actividad automotriz emplea 60.000 personas, emplea menos que lo que la seguridad privada emplea en Argentina, ¿no es cierto? Entonces, no es un problema de decir esto está bien o esto está mal. Felizmente podemos tener soja, que es algo que el mundo necesita y que la Argentina puede producir, y gracias a esto Argentina tiene superávit fiscal, hay políticas públicas que pueden ser financiadas gracias a la soja. El gobierno lo alienta esto. Y demás. Bueno, ahora, dicho esto, digo, esto es pensar que con esto vamos bien, y yo siempre digo que es como el gol de Palermo en el último minuto. Es una suerte, digamos, que tengamos esto. Ahora, el país no se va a hacer con soja. El país requiere que la soja se industrialice, se transforme. Que llegue a las góndolas, decía la presidenta. Que llegue a las góndolas. Estoy totalmente de acuerdo. Estoy de acuerdo con la presidenta. Yo estoy totalmente de acuerdo en la visión. Ahí no estoy de acuerdo en la forma, porque la realidad entre lo que se dice y lo que sucede, no hay inversión privada, la inversión pública en el interior es pequeña. Entonces, lo que tenemos que hacer es generar un incentivo, de ver de qué manera se incentiva que esto ocurra. Para que eso se incentive, tiene que haber determinadas condiciones, y las políticas públicas son muy importantes. Y eso no vemos que está ocurriendo, y por eso yo digo que tenemos la ilusión de que estamos bien, porque están pasando trenes por el costado y no los podemos aprovechar. No hubo una respuesta concreta hacia la pregunta de Rubén Bustamante, que habla de si Argentina avanza hacia lo que es el monocultivo. En realidad hubo argumentaciones de por qué se debe continuar con la misma, y que si bien es rentable en este momento, Argentina no va a vivir siempre de la soja. Así lo decía el principal dueño de lo que es Los Grobo Agropecuaria, esta empresa que ha crecido muchísimo en materia de producción de soja en los últimos años. ¿Pero qué pasa con el impacto de la tierra? Rubén Bustamante le preguntó acerca de esto, y no quiero dejar pasar esta mención porque en la primera parte del audio que escuchábamos hace un instante, hablaba de lo que es la industrialización, la necesidad de industrializar, pero también hizo mención a lo que es la biotecnología. No es solamente soja, sino que tiene cierta incidencia por parte de químicos. Estamos hablando de soja transgénica y también de la utilización de glifosato, tema que desarrollamos extensamente ayer, explicando esto de los organismos genéticamente modificados. Es algo que se inicia con Roundup, que es esta marca de Monsanto, y que luego es tomado por empresas y por productores de todo el mundo. Que no provoca daños es mentira. Hay estudios comprobados que dicen que hay daños directos de la utilización del glifosato y también de estos organismos genéticamente modificados para el consumo de personas. Y es lo que ayer conversábamos en la editorial que hacíamos en Recorte Informativo. El próximo audio de la entrevista realizada a Rubén Bustamante. Escuchemos lo que decía Gustavo Grobo Copatel. Más allá de las creencias, sobre valores objetivos y datos objetivos de revistas especializadas, de investigaciones que se hicieron en cuanto a cultivo de soja y el impacto que tienen sobre... Usted decía, se trabaja sobre son químicos, es un chip. ¿Qué impacto tiene dentro de la lectura que hace usted, el cultivo de soja? No, en la tierra, suelo. El impacto, digamos, sobre el medio ambiente no es un tema solo de la soja, sino del sistema agrícola que tenemos. Sistema agrícola bajo siembra directa, con rotación de cultivo, pero básicamente con rotación, con siembra directa, es mucho mejor, pero infinitamente mejor, que la agricultura que hacíamos hace 40 años, que generó erosión hídrica, eólica y degradación de suelos. Hoy prácticamente los problemas de erosión están resueltos, los problemas de degradación están resueltos, con lo cual esta agricultura que ahora hacemos es mucho mejor que la que hacíamos antes. Vos me decís si es perfecto o no, a lo mejor hay que hacer muchas cosas más, hay que usar más fertilizantes y restablecer los nutrientes, hay que hacer rotación de cultivos y para eso requerimos políticas públicas que incentiven el cultivo del trigo y del maíz o la lechería, hay que proteger a los bosques nativos y las zonas de altos servicios ambientales y entonces ahí el Estado nuevamente de calidad tiene que proteger y regular como corresponde. Si no lo hace, Grobo, ¿qué pasa? Si esto es no un está. Problema del Estado, tenemos que mejorar la calidad. Digamos, el Estado no está. ¿Qué impacto tiene? El impacto es negativo, por supuesto. Cuando se desmonta un bosque es negativo, cuando se hace agricultura sobre humedales es negativo, pero no es el problema de la soja. Está claro, o sea, el problema es que como sociedad no podemos contener ese problema. O sea, cuando anda un colectivo, emite gases de efecto invernadero. O sea, bueno, por eso no decís que no anden más los colectivos. Tenés que hacer es reducir las emisiones de gases de los colectivos, pero no puedes pegarle al colectivo. Argumentos para justificar lo que es el impacto que tiene la plantación de soja transgénica en nuestro país es lo que escuchábamos recién. Vamos a escuchar la última parte. Recordamos, esta entrevista se realizó en el marco de una visita que hizo el Grupo Prisma, que está integrado por economistas, abogados y empresarios que vinieron a visitar a Fabián Ferraro y cuál es la experiencia desde el campo social de un dirigente político que comenzó hace años atrás trabajando en Moreno. Fabián Ferraro decía, nosotros estamos dispuestos a hablar con aquellos que piensan diferente a nosotros, y así escuchábamos también la palabra de aquellos que vinieron y visitaron tanto lo que es el trabajo en Defensores del Chaco como en FUDE. Y luego se dirigían a otra reunión en donde se enmarcaba mucho más cuál era el trabajo político de estos años de Fabián Ferraro. Última entrevista al Rey de la Soja por parte de Rubén Bustamante. Con la fumigación. El impacto en la salud, te digo, hablé con gente de Córdoba, hablé con gente de Salta. Es un impacto real, es concreto. ¿Qué es esto también por la falta de políticas de Estado? Sí, obvio. ¿Por qué? ¿Es solamente esto? No, digamos, no sé los casos concretos. Es decir, yo los casos concretos que conozco es que las fumigaciones que se hacen en el campo no tienen impacto sobre la salud. Pero vamos a, digamos, supongamos que ha tenido impacto sobre la salud. Ahí nuevamente es el Estado el que tiene que limitar que no haya fumigaciones sobre casas o sobre familias. De la forma que se usan los agroquímicos y que están recomendados y han sido aprobados porque no tienen impacto sobre la salud. Ahora, yo no lo puedo asegurar tampoco, porque nadie puede asegurar que un medicamento que tomas o que el shampoo que usas para lavarte el pelo tampoco tenga impacto sobre la salud. Pero se han hecho, y digamos, esos agroquímicos han sido aprobados por numerosas lugares que dicen que no tiene impacto, por eso se usa determinada dosis y por eso hay agroquímicos que no se usan más, que se usaron a lo mejor durante mucho tiempo y que ahora no se usan, porque justamente cada vez más la evolución de la ciencia hace que cada vez se usen productos menos tóxicos. Ahora, concretamente lo que le pasó a estas familias o le puede haber pasado a esta o a otras familias puede estar vinculado con que se usan agroquímicos en lugares que no tienen que usarse. O muchas veces, y esto sí me consta, gente que ha denunciado que ha tenido problemas por agroquímicos y que en realidad era problema por otros productos de contaminación de napas debido a basurales que no estaban siendo tratada la basura como correspondía. Entonces, hay que ver exactamente si a qué se deben estos problemas que vos mencionás. Ayer en la editorial compartimos una entrevista que hizo el periodista Jorge Lanata en el 2009. Hoy escuchamos la entrevista que hizo Rubén Bustamante el día viernes. Los argumentos son similares y ayer dábamos la explicación de por qué esto que dice no es cierto, sino que marca también algo falaz. Lo importante también es decir lo que está manifestando este empresario, que es, bueno, las fumigaciones no hacen mal. Y si hacen mal, que existan estudios que lo digan y que luego el Estado lo prohíba. Bueno, las fumigaciones son perjudiciales para la salud, por esto este movimiento Paren de Fumigar. Y también se hicieron estudios científicos que avalan esto que dicen las personas en todo nuestro país y por supuesto en otros lugares porque las hojas se están extendiendo a lo largo del mundo. Recomendamos nuevamente el mundo según Monsanto y explica todo este proceso. Y también entender que aquello que está prohibido se utiliza muchas veces por los intereses económicos que hay de por medio de las grandes empresas. Entonces no se va a hacer público que contamina o tiene efectos como el cáncer en personas, como sí lo hizo Monsanto en Estados Unidos, y hay más de 20.000 personas que fueron a juicio con esta empresa, Monsanto, que es a la vez una de las distribuidoras más grandes de la línea Roundup, que tiene como principal eje en su composición, lo que es el glifosato, fueron a juicio, nadie estuvo detenido, porque evidentemente el Estado, que debe controlar, no controla, y muchísimas personas se murieron, son asesinos. O sea, Monsanto sabía lo que perjudicaba la salud, pero no quería perder ni un centavo. Incluso hay documentos que son registrados, que son de difícil acceso, que muestran cómo a través de los estudios que se hicieron en los laboratorios de Monsanto, muestran que se sabía lo perjudicial que era para la salud, pero que se seguía usando porque no se quería perder un centavo. Bueno, acá en Argentina podemos hablar de lo que pasa con la soja, de lo que produce en la tierra la utilización de estos químicos y también de lo que produce en la salud de las personas. Esto es lo que Rubén Bustamante hablaba con este empresario, denominado, conocido por muchos como el rey de la soja, uno de los mayores empresarios porque existen otros, y vamos a seguir hablando de este tema en Recorte Informativo porque nos corresponde como medio de comunicación alternativo decir aquello que no se dice a través de los medios masivos o que a veces se trata de obviar. Ayer te decía que Jorge Lanata le preguntaba acerca del glifosato a este empresario, pero fue muy para arriba, no se profundizó mucho más, aunque haciendo la comparación, el discurso, los argumentos que intentan justificar la utilización tanto del glifosato como de la soja transgénica son los mismos. Y uno a veces no puede comprender por qué sucede esto, pero con la historia podemos saber que hay intereses económicos de por medio que tienden a defender con capa y espada todo aquello que puede ser perjudicial para la salud de los seres humanos. Vamos a ir a, no sé dónde me diga Miguel Ángel Costas, y enseguida volvemos porque estamos cerca de del final de nuestro programa, así que vamos donde diga Miguel Ángel Costas y volvemos. Gente que hace, que agrede a un traumatólogo, como una señora hace poco, porque le pega una trompada porque no podemos saber qué pasó, y después se quede todo moreno sin una guardia, sin traumatología, porque el médico se va. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, estación de información. Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. Mi amor, porque es entonces cuando las olas bajan y el día es tibio sin sol. Bajan la noche y oculta la voz. Nos despedimos de Recorte Informativo el día de hoy. Martes 5 de abril, ya me pasé un día más. Quédese con toda la programación de la 90.1. Hoy llega Nunca es Tarde, no va a estar Fernando Ochoa, va a estar Rubén Bustamante, acá junto con Cecilia Rodríguez y Miguel Ángel Costa. Después escuchar la repetición de Recorte Informativo a partir de las 17 horas, Costas con S, ahí está. Y a partir de las 19 horas llega Perfiles y luego, por supuesto, Compañeros de Clase a las 20 horas. Una programación completa en la 90.1 y Agostino Sulpici que hace señas del otro lado. Nosotros nos despedimos. Teníamos hoy, ayer Agostino Sulpici comentaba sobre un texto que escribió el subcomandante Marco en relación a la globalización, tema que hablábamos ayer también. Mencionábamos la neocolonización, que es otro argumento del capitalismo para explicar que tenemos que ingresar en esto que es la globalización y adaptarnos a las reglas del mercado. Bueno, mañana vamos a tener para compartir con ustedes este texto del subcomandante Marcos hablando de globalización y de lo que implica esto para América Latina. Nos despedimos. Operación técnica y puesta en el aire, Miguel Ángel Costas, equipo informativo. Fernando Ochoa, que está gritando desde afuera, aunque no va a estar en el programa, está trabajando todavía. Cecilia Rodríguez, Agostina Sulpici, quien les habla, Cintia Medina, gracias por estar del otro lado. Mañana nos encontramos con más información. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.